Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa. Ay, qué cosa tan sabrosa, qué cosa tan sabrosa. Me comí una salchipapa. Me encanta.